son las colitas allá en la tienda, hombre, como es de mala clase ese señor, hombre. Vamos a ver. ¡Ay! Oiga, señor, ¿tiene leche en bolsa? Aquí no hay gas chimbada, hombre. Y tampico. Tampoco, mi hijo de puta, muy raro, ¿qué? Y tiene vinagre. Oigan a ese malparido. Donde estuviera vinagre ya había botado ese hijo de puta para la puta mierda. Señor, concentrado. Todo distraído, mi malparido. Hay que tendero, hay que tendero. Nadie le compra. Y es por grosero, hay que tendero, hay que tendero. Nadie le compra, y es por grosero. Este señor sí es muy grosero, hombre. Me está como sacando la piedra ya, de yo, hijo de puta. ¿Qué tal que fuera vio? Hay que comprarle también el genio a este vio, marica, que... Vecino, tiene salchichón de nu. Yo no vendo ese gratis de puta aquí, hombre. Y Dan, oiga, vaya que le da la puta mierda que aquí estamos vendiendo, mal parido. Respete a ver, hombre. Y su carita. Y ahora que me vio en la carita, pues este mal parido me lo está montando, ¿qué, hombre? Hay que tendero, hay que tendero. Nadie le compra. Y es por grosero, hay que tendero, hay que tendero. Nadie le compra, y es por grosero. Oiga, ¿tiene huevos? A las que sea un hijo de puta, ¿qué? Mal parido, viejo hijo de puta, me mal geniado. Hay que tendero, mal parido. Hay que tendero, viejo hijo de puta. Nadie le compra, esta tienda culo arriba. Y es por grosero, pedazo de viejo. Hay que tendero, maricón. Hay que tendero, hijo de puta. Nadie le compra.